todo tiene su ciclo. Cada viernes, de 15 a 16 horas, nos subimos a la nave de la radio para recorrerlos. Llevamos preguntas como timón, recetas como brújula y un cuento, como bote salvavidas. Tus oídos son nuestro océano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Fundación de la Vacuna. Eduardo Galeano. Del libro Espejos. A principios del siglo XVIII, la viruela mataba 500.000 de europeos por año. Por entonces, Lady Mary Montagu, la mujer del embajador inglés en Estambul, intentó difundir en Europa un viejo método preventivo que se aplicaba en Turquía. Un toquecito de pus variólica inmunizaba contra la peste asesina. Pero la gente se burló de esta mujer metida a científica que traía supercherías de tierras paganas. 70 años después, un médico inglés, Edward Jenner, inoculó al hijo de su jardinero, un niño de 8 años, la llamada viruela de las vacas, que diezmaba los establos, pero poco daño hacía a los humanos. Y después le aplicó la viruela mortífera. Al niño no le pasó nada. Así nació la vacuna, que debe su existencia a un niño de la servidumbre, convertido en conejo de laboratorio, y debe su nombre a la palabra latina vacca. Fundación de la Vacuna, Eduardo Galeano. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Muy buenas tardes, ¿cómo están hoy? Muy buenas siestas, digamos, así, ahora, en este día tan bonito que ha salido el sol, ¿eh? Y bueno, aquí estamos, estoy acompañado con Vero Hellman. Mucho gusto de estar aquí, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, tanto por Radio San Javier, como si fuera un jueves, no. Exactamente. Un jueves a las 6 de la tarde. FM Sierra, que también nos está retransmitiendo. Y quién sabe por internet, quién nos escucha en algún otro lugar. En algún pueblo de aquí detrás de la Sierra, o bien por el mundo, vaya a saber en qué otros países. Bueno, acá estamos dándole inicio a un nuevo Ciclonautas, un nuevo programa. Este es el tercer programa del ciclo del virus, ¿sí? Hoy tenemos un tema candente, qué sé yo, medio como interesante para analizar. Viene de la mano de la política, de la economía y obviamente del virus y las vacunas. Así que bueno, vamos a arrancar nomás, digamos, a presentar esto que se nos da como programita de hoy. Sin antes decir primero que lo que hemos escuchado, ¿no? Como texto de inicio, así, leyendo a nuestro presentador estrella de las mañanas, de lo que hay a Néstor Sánchez, Fundación de la Vacuna, del libro Espejos, de Eduardo Galeano. Muchas gracias, Néstor, por esa lectura, pues. Llegamos a nuestro tercer programa del ciclo del virus. Como ya dijimos en los programas anteriores, iniciamos este viaje para intentar entender un poco más qué está pasando en este mundo. Ahora llegó el momento de meternos en el complicado mundo de la política económica y mundial y las relaciones de las gigantes empresas que producen vacunas con las políticas públicas de los gobiernos. Muchas veces se escucha por ahí que es mejor evitar ciertos temas, por ejemplo, en reuniones familiares, esos temas que hacen saltar ideas o pasiones encontradas. Mejor no hablemos de política ni de religión. Parece que ahora también se incluye un no hablemos de coronavirus. En Ciclonautas, igual que en Radio San Javier, creemos que en ningún tema debería ser tabú, especialmente si son temas que nos involucran profundamente. Creemos que es sano poder hablar de esos temas conflictivos con respecto a las diferentes opiniones y sentires, y tratar de aportar miradas que abran la discusión y nos hagan aprender y crecer. Existen muchas posturas sobre las vacunas en general, desde las más extremas, que las rechaza completamente porque dicen que impide que el cuerpo genere sus propios mecanismos de inmunización, hasta las más extremas del otro lado, que las acepta totalmente y considera que cuantas más, mejor. Con respecto al coronavirus, se ha dado una dinámica extraña, en la que el rechazo a las vacunas, así como a las medidas de aislamiento tomadas por los gobiernos, se da vinculado a una alineación política con lo que podemos llamar la derecha. Del otro lado, quienes se alinean con la izquierda, entre comillas, o con fuerzas progresistas, han expresado esta postura política mostrando con alegría fotos del momento de la vacunación. Esto lo hemos visto en nuestro país. Recuerden las marchas anticuarentena que incluían en sus consignas un simbolito antivacuna y la frase "No al nuevo orden mundial". Pero es algo que viene sucediendo a nivel global también. A nosotros, como navegantes de los ciclos, nos ha interesado saltar hacia otra perspectiva. Como siempre, nos guían las preguntas. Si vemos que a nivel internacional la vacunación es una de las principales políticas de salud pública, ¿por qué muchas de las decisiones reales sobre la producción y la distribución de vacunas terminan quedando en manos de empresas privadas con intereses de lucro? Y si vemos que muchas de las expectativas para superar esta pandemia se han puesto desde el principio en la existencia de vacunas, ¿por qué ahora existen? ¿Se está haciendo tan difícil que todos los pueblos del mundo accedan a ellas? ¿Qué decisiones políticas y económicas están tomando los gobiernos del mundo en pos de superar esta pandemia? Ah, ¿y en pos de evitar futuras pandemias? Bueno, como dijimos, un tema complicado que está fuera de nuestro ámbito de decisión y, sin embargo, nos afecta de un modo bastante vital. ¿Qué tal si nos vamos a una música, a un tema musical para distender un poquito de esta primera presentación de lo que vamos a hablar? Y volvemos. Estoy muerto, muerto, me estoy preguntando si valió la pena, pena vivir puteando. Somos el recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta cuál es la salida de esta condena. Puedes vivir sin sufrir, aunque aprendiste que la vida es cumplir. Pagar, pagar, cuota mil. ¿Qué vas a hacer con lo que queda por vivir? Todo está mal, está todo tan mal, está todo tan mal, está todo tan mal. Siempre, siempre tan apurados como que el destino se está escapando. Vamos en bicicleta y en bicicleta. Vamos que descanse, cansa la camioneta. Vamos caminando paso, paso, paso, que nuestro destino se está acercando. Vamos a sentarnos abajo de ese árbol. es vivir sin sufrir. Aunque aprendiste que la vida es cumplir con Ciclonautas. Ciclonautas. Ciclonautas. Escuchábamos a Matías Mormandi, un amigazo, haciendo un tema que se llama Todo mal, un rato. ¿Por qué habremos elegido ese tema? Ese tema yo te voy a contar por qué lo elegimos. A ver. No estamos editorializando, pero medio que cayó así. Le hemos pedido a un amigo que más tarde, más finalizando el programa, va a salir al aire, digamos, grabado él, a Tomás Astelarra, le hemos pedido un favorcito. Y en el favorcito cayó esta canción de nuestro amigo en común que tenemos, Matías Mormandi, grande. Bueno, y así llegó a Ciclonautas esta canción. Ah, o sea que la eligió un oyente, por decir, colaborador del programa. Exactamente. Porque le pareció que iba con el tema. Exactamente. Ay, muy bien. Ay. Bueno. Y nos vamos a hablar de las grandes empresas farmacéuticas. Exactamente, nos vamos ahí. ¿Cómo inciden los intereses de las grandes empresas farmacéuticas en el acceso de los pueblos a las vacunas? ¿Y qué iniciativas existen a nivel internacional para ampliar y democratizar este acceso? Esas cosas nos preguntamos. Las grandes empresas farmacéuticas tienen mucho poder de lobby, es decir, tienen mucha capacidad de presión para lograr que los gobiernos tomen decisiones que benefician sus intereses comerciales. Un ejemplo de esto es el modo en que funcionan las patentes y derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otros medicamentos que muchas veces los vuelven inaccesibles, ya sea por su costo o porque no se consiguen para mucha gente en el mundo. En una pandemia como la que estamos viviendo actualmente, esto se pone en juego de una manera drástica y desesperante, mientras que los países más ricos y poderosos ya han comprado dosis suficientes para vacunar varias veces a su población, otros países aún no han visto ni una sola dosis. Vamos a escuchar ahora parte de un informe del noticiero internacional de la TV pública que describe el panorama de cómo está en el mundo la producción de las vacunas. A poco más de un año del comienzo de la pandemia, solo una veintena de países concentran cerca del 80% de la producción de vacunas contra el coronavirus y más de 130 naciones no recibieron ni una sola dosis para inmunizar a su población. La guerra es contra el virus, no entre nosotros, alerta la Organización Mundial de la Salud, enfrentada a la reticencia de algunos gobiernos a colaborar con COVAX, el mecanismo impulsado por el organismo internacional para garantizar el acceso rápido, justo y equitativo de vacunas contra el COVID entre países ricos y pobres. 19 naciones como Israel, Chile, Emiratos Árabes Unidos ya donaron casi 30 millones de dosis a 102 países de menores recursos de forma individual o a través del mecanismo COVAX. Según datos del Think Global Health, Rusia, China e India encabezan la donación y también la venta a terceros países. En este listado, Estados Unidos y la Unión Europea, dos de los mayores productores de vacunas en el mundo, brillan por su ausencia. La lógica de mercado, la competencia, la prohibición de las exportaciones y la necesidad de ejercer el predominio geopolítico conspiran contra una distribución mundial de vacunas que permitiría frenar la pandemia en un plazo más acotado. De las 200 vacunas experimentales contra el COVID en desarrollo en el mundo, solo unas 50 se encuentran en fase de ensayos en humanos y poco más de una decena cuentan con autorizaciones sanitarias internacionales para su uso. Con la producción concentrada en muy pocos países, la estrategia varía según las potencias, mientras Estados Unidos y Europa solo confían en las vacunas desarrolladas por las multinacionales farmacéuticas y se las apropian. Rusia y China invierten con fondos en su producción y tratan de competir con ellas, ganando nuevos mercados. Convertida en la gran fábrica del mundo, Europa, Reino Unido y Suiza concentran 61 plantas industriales para la elaboración de vacunas contra el COVID a través de contratos con grandes laboratorios como Pfizer y AstraZeneca. El otro gran polo de producción es Estados Unidos, sede central de varias multinacionales como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. India, China y Rusia también son grandes fabricantes. AstraZeneca tiene un acuerdo con la empresa India Serum para elaborar 1.000 millones de dosis. Beijing desarrolla las denominadas Sinopharm, Sinovac y CoronaVac, y Moscú la Sputnik, entre otras vacunas. Cuba tiene en fase de prueba simultánea 5 desarrollos, entre ellos las soberanas 01 y 02. Mientras China y Rusia abordaron desde el comienzo de la pandemia una estrategia conjunta compartiendo con varios países experiencias científicas de prevención, control y tratamiento, Estados Unidos se encuentra a la defensiva instalando campañas de difamación contra las potencias opositoras a la mejor manera de la Guerra Fría. La desigualdad en la provisión, distribución y aplicación de vacunas impulsó a Sudáfrica, junto a otros gobiernos y organizaciones, a solicitar a la Organización Mundial del Comercio la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra el SARS-CoV-2, al menos hasta que se consiga la inmunidad de rebaño global, calculada, según la Organización Mundial de la Salud, en el 70% de la población del planeta. Interesante, ¿no? Interesantísimo. O sea, que además de lo que estamos hablando de la capacidad de lobby de las grandes empresas farmacéuticas, que tienen sus propios intereses como empresas de qué vacunas vender, y que por eso también por ahí le van a hacer mala propaganda a la vacuna, a otra vacuna, y esas guerras entre empresas, está la cuestión más de los países que también tienen sus propios intereses, no en este caso comerciales, económicos, sino políticos. Claro. Entonces Estados Unidos, que viene teniendo una especie de contienda con China, que hay gente que habla hasta de una nueva Guerra Fría, viene desde el gobierno de Trump, y ahora con el nuevo gobierno, aunque es más progresista supuestamente, viene atacando a China en todo lo que puede. Y en pandemia, coronavirus, no importa. Todo entra en la misma bolsa. La gente en el medio, ¿no? Y sí, siempre quedamos en el medio. Bueno, claro que esta geopolítica de las vacunas... En esta geopolítica de las vacunas hay iniciativas para frenar un poco los intereses comerciales y democratizar el acceso a las vacunas, como las que escuchábamos al final del audio. India y Sudáfrica han presentado en la Organización Mundial de Comercio, la OMC, que es quien regula a nivel internacional el tema de las patentes comerciales, esta iniciativa que escuchábamos en el audio anterior, que propone eximir de patentes y derechos de propiedad intelectual a las vacunas para el coronavirus. Vamos a escuchar ahora al periodista Raúl Civechi, que nos cuenta más sobre esta iniciativa. Tanto la India como Sudáfrica, dos países capitalistas pero del mundo no desarrollado, plantearon ante el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que con el apoyo de más de 100 países, que se hubiera una exención a las patentes farmacéuticas relacionadas con la pandemia, o sea que se liberaran las patentes. 100 países, más de 100 países apoyaron esta iniciativa de India y Sudáfrica, pero Suiza, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Singapur, Japón, o sea, todos países del primer mundo, y Brasil bloquearon esa iniciativa, que podría haber permitido liberar las patentes de las vacunas que se han investigado con dinero público, pero se decidió no hacerlo. Esto avala la idea de que las grandes empresas están, las multinacionales de la farmacéutica, que tienen ganancias gigantescas. O sea, los tres rubros que más dinero aportan a las multinacionales son el petróleo, la industria armamentística y las farmacéuticas. Entonces, esta industria está tirando la vacuna con cuentagotas y además haciendo campañas de desprestigio de las vacunas no occidentales. O sea, de la rusa, de la China y de alguna manera también de las de la India, que es el mayor fabricante mundial de vacunas, que fabrica las occidentales, ¿verdad? Pero las fabrica la India. Bueno, bien interesante. ¿Qué pasa? Si se eximen de patentes, quiere decir que las empresas y gobiernos que ahora están desarrollando las vacunas deberían liberar la fórmula, deberían liberar el conocimiento, claro, para que se puedan fabricar en otros lugares del mundo. Por ejemplo, aquí en Argentina, que hay capacidad. Lo que dicen como, digamos, excusa para no, de por qué no aceptar eso, es que no en todos los lugares hay la capacidad de producción, que eso va a poner en riesgo que sea una vacuna tan buena como la que... como la que hacen ellos. Claro, pero la realidad es que los países que están diciendo que tienen capacidad, que tienen laboratorios disponibles, que hay empresas con las que pueden hacer acuerdos, saben que las pueden desarrollar y, claro, de hecho, tanto aquí como en Brasil como en México se fabrican vacunas. Sí, sí. Bueno, hay acuerdos comerciales para que aquí se empiece a fabricar, me parece, la vacuna rusa. Entonces, suena más a no quiero porque estoy especulando con vender yo todas las dosis y, bueno. Y de vuelta a eso, se meten interés, esto de la geopolítica, se meten cuestiones que son intereses comerciales, intereses políticos, pareciera, a mí me da la sensación, estamos después de una, o en el medio de un naufragio, saliendo a los botes salvavidas y nos preocupamos por nuestro juego de ajedrez. Exactamente. O porque, no sé, alguien se puso a mi abrigo. Banalidad. En vez de ponérmelo yo. Sí, una cosa así, bueno, no tiene mucho sentido. Lo que sucedió ante las críticas por el mundo en que se estaban manejando las grandes potencias fue que se reunieron los países del G7, o sea, el grupo de siete países poderosos que se reúnen para tomar decisiones que marcan el rumbo de la economía mundial, en orden Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y acordaron donar 600 millones de dosis a países de bajos recursos, muy lejos de las 11 billones de dosis que se estiman necesarias para vacunar a la mayor parte de la humanidad. 600 millones, 11 billones. 11 billones. Un billón es mil millones. Sí, gracias por el regalito. La cuestión de fondo es que hay un acuerdo generalizado de que para lograr salir de esta pandemia se necesita que un alto porcentaje de la humanidad tenga anticuerpos contra el virus, lo que se logra cursando la enfermedad o recibiendo la vacuna. Y si bien esto no evita volver a contagiarse, lo que generaría es que el virus nos enferme cada vez menos y por lo tanto disminuyan drásticamente las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19. Pero esto solo funciona a escala mundial, porque mientras no suceda esa inmunización masiva, el virus sigue circulando, enfermando, matando y sobre todo mutando. Y por lo que se está viendo en las mutaciones, se vuelve más fuerte. Y esa inmunización que logramos se vuelve menos efectiva, o más bien nada efectiva. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que habiendo acuerdo a nivel mundial de que necesitamos vacunar a la mayor parte de la humanidad y existiendo ya un alto nivel de producción de vacunas, no se logren tomar las decisiones políticas necesarias para que esas vacunas lleguen a todos los pueblos del mundo? ¿Acaso eso no haría que la pandemia se extienda por más tiempo o se vuelva más peligrosa aún? Son muchas las cuestiones que se ponen en juego y se vuelve más complejo todavía. Pero la seguimos después de un tema, ¿querés? Por favor. We'll be right back. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Acabamos de escuchar a Cuarto Elemento con el tema Ochentoso Camino. Las decisiones que están tomando los gobiernos del mundo en cuestiones políticas y económicas, ¿ayudan a salir de la pandemia y a evitar una próxima o todo lo contrario? Del 18 al 21 de junio de este año se realizó una cumbre por el internacionalismo de las vacunas. Fue un encuentro virtual organizado por la Internacional Progresista que congrega a personalidades políticas del mundo progresista. El objetivo de esta cumbre fue intercambiar miradas sobre cómo democratizar el acceso a las vacunas en el mundo. Uno de los oradores fue Yanis Varoufakis, economista y exministro de Economía griego. Él planteó que desde que se declaró la pandemia en marzo del 2020 hasta la actualidad, las potencias económicas del G7 emitieron desde sus bancos centrales 9 billones de dólares para ayudar económicamente a los bancos. 9 billones. 9 miles. 9 mil. Mira, 9. Ah. O oh, no, 9 millones. 9 billones. 9 billones. Es un montón. Un billón. Perdón, son mil billones. 9 mil billones. Tenemos un problemita de producción acá. 9 mil billones. Ahí chequeé el dato. Muy bien. No 9 billones. 9 mil billones. Más todavía. Un billón son mil millones. 9 mil billones. Y a la vez. Para los bancos. Para los bancos que, claro, bueno, estábamos en crisis económica. Claro, pues. Y a la vez cita un número presentado por el FMI que estima que para vacunar a todo el mundo con dosis, si es necesario, se necesitan 39 billones. O sea, es un montón también, pero mucho menos. Sin embargo, esos mismos países no toman la decisión de poner esa plata en pos de salir de la pandemia. O sea, pusieron 9 mil billones para los bancos y no ponen 39 billones, o sea, 9 mil contra 39, para que haya vacunas en todo el mundo. Además, vemos que en gran parte de las investigaciones de los laboratorios para desarrollar las vacunas están financiadas por los estados. Sin embargo, no hay, por ejemplo, una cláusula en los acuerdos que obligue a los laboratorios a donar vacunas, ni a ceder las patentes para que las vacunas se puedan fabricar en otros lugares como el bien común que son. Vamos a escuchar nuevamente al periodista Raúl Civechi, que nos explica un poco más cómo son las vacunas que se están usando y cómo funciona esta geopolítica de las vacunas. Como ustedes saben, hay muchas vacunas y de diferente tipo. Están las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Son hechas por laboratorios privados occidentales. Ahora se sumó Johnson. Laboratorios que han recibido mucho dinero por parte del Estado para fabricar esas vacunas y les ha permitido en menos de un año tener ya prontos un sistema de vacunas. De los cuatro casos es un sistema muy similar, lo que se llama ARN mensajero, que se activa datos del ácido desoxirribonucleico del ADN de la persona y neutralizan la enfermedad. Hay que decir que son las vacunas de este tipo, con esta tecnología, es la primera vez que se utilizan en humanos. Aparentemente son muy eficientes, aunque no se sabe a mediano plazo qué resultados puede tener. Dentro de lo que no son los laboratorios occidentales, está la vacuna Sputnik V, rusa, que tiene colaboración con AstraZeneca y que también es muy efectiva e injerta una parte del coronavirus en el virus que se plantea como forma de neutralizar la enfermedad. Es un mecanismo muy parecido al que utilizan las grandes farmacéuticas. Y luego está la vacuna china, Sinovac o CoronaVac, que es la típica vacuna que se ha usado siempre. Se toma un virus, se lo cultiva, luego se inactiva ese virus, que se activa como defensa cuando entra en el organismo, cuando la vacuna. Es la tecnología de siempre, la más clásica de todas, la más barata, por lo tanto, tiene menos efectividad que las otras vacunas, en porcentaje es una efectividad menor. Para casos graves es también igual altamente efectiva, 90-100%, y tiene la ventaja de que no tiene grandes contraindicaciones. Uno, que hay una geopolítica de las vacunas, que hay una lucha por el poder de las vacunas y que dentro de ese poder las empresas occidentales, las multinacionales occidentales, tienen mucho margen de presión. Por ejemplo, la Unión Europea está discutiendo hacer un carné, un certificado de vacunación, que si no estás vacunado tienes dificultades para entrar a la Unión Europea, que es un destino turístico muy importante. Ahora, si estás vacunado con la vacuna Sinovac o con la Sputnik V, rusa y china la anterior, no estaría en ese carnet. Claro que ya hay países de la Unión Europea, como Hungría, que vacunan masivamente con la vacuna Sinopharm, y la propia Alemania, Angela Merkel, está intentando ver si pueden tener la vacuna rusa, porque las occidentales llegan, como dije, con cuentagotas. Ya veremos, ahí hay una pugna. Si estás vacunado con la vacuna china no puedes entrar a mi país, o sea, una especie de bloqueo del norte hacia el sur. Dentro de esta geopolítica de las vacunas, un segundo aspecto es considerar los países del sur, América Latina, Asia y África, masivamente vacunan con vacunas no occidentales, no de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque son más caras, son más difíciles de mantener, porque no se consiguen, y entonces llegamos a una situación realmente compleja. Lo que observo, si no fuera porque hay un país como China que ofrece vacunas más sencillas, más baratas, y en mucha mayor cantidad, porque por algo China es la fábrica del mundo, estaríamos muy carentes de vacunas. Menos mal que existe esta competencia estratégica. Yo siempre digo, y esto de las vacunas me lo confirma, el hecho de que haya una competencia occidente-oriente entre los países emergentes o las potencias más pequeñas, o que eran más pequeñas como China, nos permite a los países pobres, a los sectores populares, tener más alternativas para combatir la dominación. Bueno, más complejidad aún todavía. Entonces, tenemos la cuestión de las empresas y sus intereses comerciales que se mete en cómo se distribuyen las vacunas. Tenemos la cuestión de esta competencia que mencionaba Sibechi desde una perspectiva optimista entre potencias, sí, como bueno, mientras se pelean los de arriba, capaz que a los de abajo se nos abren caminos, ojalá sea así. Pero cuando pensamos en eso, en quién arriba y abajo en términos de países del mundo, nos damos con que los estados en general de los países del mundo, los gobiernos que les tocó gobernar durante una pandemia, están en situaciones muy difíciles. Creo que no solo en los países de bajos recursos del mundo, por llamarlo, países pobres, porque se ve también en los países más poderosos que tienen que, o sea, hay que lidiar con sistemas de salud que son redeficientes, que eso es otro ingrediente que vamos a meter aquí para complejizar el tema sin profundizar tampoco, porque bueno, pero es un montón. Pero que es eso, que no, o sea, en Argentina lo vemos claramente, aquí en Tras la Sierra lo vemos, llegamos a esta pandemia antes de meternos en este mundo pandémico, los hospitales públicos ya estaban en una situación de desborde. Ya estaban requiriendo mucha más inversión el sistema de salud, mucho más presupuesto. Entonces, todo el presupuesto que se aumentó durante la pandemia no alcanza, porque la pandemia multiplicó por 1000 las necesidades. Entonces, esa emergencia, esa urgencia en la que estamos en nuestro sistema de salud, hace que sea mucho más importante todo lo otro, que si hay que vacunarnos, nos vacunemos, que si hay que fortalecer nuestros sistemas inmunológicos, que es lo que hablamos la vez pasada, lo hagamos, porque no queremos caer como en el hospital, claro. Tener que depender de cómo nos atienden en hospitales, que, bueno, justamente en Argentina tenemos un sistema de salud muy bueno, tenemos hospitales muy buenos, pero ahora están en una situación de emergencia. Y eso se repite hasta mucho peor en otros países del mundo. Exactamente. Incluso en los países poderosos, que hemos visto todo lo que pasó en Italia, en España, mismo en Estados Unidos, están desbordados. Y bueno, entonces otra cuestión que complejiza esta geopolítica de la que estamos hablando, de las vacunas y más, digamos. Exactamente. Existen reparos sobre la efectividad de las vacunas, porque son nuevas y usan esta tecnología nueva de la que habla Civecci, que aún no se sabe qué efectos colaterales pueden tener en nuestro organismo, y también porque no se sabe qué pasaría ante las nuevas variantes del virus. Y ahí entramos en otro tema. Como decíamos, la vacunación es una de las principales políticas de salud pública que toman los gobiernos, y en esta pandemia es la que mayores expectativas genera. Pero, ¿no serán necesarias otras medidas? Vamos a escuchar a la investigadora Silvia Ribeiro al respecto. A Silvia Ribeiro ya la habíamos traído el programa anterior y hoy la traemos nuevamente. Del grupo ETC, que se dedica a investigar mucho sobre la producción de alimentos, la relación con el ambiente, la, bueno, etcétera, que en este caso de la pandemia viene hablando mucho sobre cómo se generan los virus. Exactamente. Pero ahora va a hablar sobre esto de cómo incide el, ¿no? El cómo, qué está pasando, digamos, qué está pasando con las vacunas. A ver. El primer tema que hay es de que, digamos, hay que pensar por qué se genera la pandemia, porque si nos enfocamos en una solución, teóricamente una solución estrecha como es una vacuna. O sea, una vacuna es nada más cuando te da una, antes de que te dé una enfermedad, una prevención, se supone, claro. Pero es de corto plazo posiblemente, como han sido otras vacunas antivirales, porque los virus mutan. Incluso las vacunas de la gripe, por ejemplo, todo el tiempo hay que estarlas cambiando, las de la gripe común. Entonces, el problema, digamos, de fondo, para verlo en una perspectiva amplia, es que las causas no se han tocado. Y sí. El problema es que entonces se va a seguir generando otras epidemias, otras pandemias. Sí. Han habido ya otras, incluso mucho más letales que el COVID-19, o sea, que el SARS-CoV-2, pero no se han difundido de la misma manera. Esta tiene las dos cosas, tiene un nivel alto de contagio y un nivel muy alto de difusión. Y así volvemos a la cuestión de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y qué tendríamos que modificar en nuestro sistema productivo, en el modo en que nos relacionamos con la naturaleza, las plantas y todas las otras especies animales, para evitar futuras pandemias. Porque estamos viendo que hay muchos problemas en el acceso a las vacunas y que encima hay muchas dudas sobre la efectividad que realmente van a tener estas vacunas. Claro. Quizás nos hagan salir de esta, pero no nos van a impedir que nos metamos en otra. Exactamente. Y por lo que vemos, las grandes empresas, tanto farmacéuticas como el agronegocio, las productoras de semillas y agricultura, cría de animales, grandes cadenas de supermercados, no están dispuestas a ningún cambio que afecte sus intereses económicos y sus enormes ganancias. Y tienen un gran poder de incidencia sobre los gobiernos. Escuchemos nuevamente a Silvia Ribeiro. A ver. Yo no pienso que es conspirativo, yo pienso que es una convergencia automática de intereses capitalistas. O sea, hay una convergencia automática porque donde ven negocio, pues ahí avanzan, digamos. Nosotros hemos seguido la industria farmacéutica también por cierto tiempo. La industria farmacéutica se gana cuando la gente está enferma. O sea, el cliente principal es un enfermo, porque si está sano no es cliente y si se muere tampoco. Entonces el cliente principal de la empresa farmacéutica es un enfermo o una enferma. Entonces, por supuesto, digamos, la industria farmacéutica gana con eso. No quiere decir que vaya a salir a provocar las enfermedades, porque ya hay tanta devastación del punto de vista tanto de la contaminación como de la mala alimentación, etcétera, que hace que de todas maneras la gente está enferma, digamos, entonces, digamos, le conviene. En ese sentido no lo vería conspirativo, o sea, siempre ha habido una relación, digamos, de negocios entre la empresa farmacéutica y las grandes de los agronegocios. Claro, son todas empresas a las que no les interesa cambiar nada. Agregar que aunque este virus viene, el virus que estamos sufriendo ahora, viene de un murciélago, en eso es lo, creo que es lo único en que hay acuerdo, lo único que hay acuerdo a nivel científico en el mundo es que tiene, es que origina en murciélagos. Ay, ay, ay, ¿no? Silvia Ribeiro otra vez nos mete en ese, en esa, en ese problemática, ¿no? Ahora en Argentina está sucediendo algo que expresa bastante cabalmente esta problemática. Se está negociando un acuerdo comercial con China para la cría a gran escala de cerdos en criaderos del tipo de Silvia Ribeiro, y otros investigadores señalan que propicia el surgimiento o mutación de virus y el descontrol de las enfermedades. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar se oponen a este acuerdo, lo mismo que las asambleas ambientalistas y gran parte de la comunidad científica. Esta semana salió una noticia falsa que decía que ya se había aprobado. El gobierno lo desmintió, sin embargo, admitió que se sigue negociando. El desafío que se plantea aquí es una muestra del desafío que tenemos los pueblos para evitar una próxima pandemia, para poder identificar qué cosas de las grandes empresas no nos hacen bien y lograr organizarnos desde las bases, en nuestras familias, con nuestros vecinos y vecinas, para lograr incidir más que ellas en las políticas que afectan nuestra salud y nuestros modos de vida. Bueno. Poquito desafío, o sea, sí, como que las empresas, poco, si vamos a poner a las empresas a ser las únicas que incidan en las políticas públicas, siempre van a priorizar sus intereses comerciales, porque sí, lo dejamos en manos de ellos. Porque están en ese chip, digamos, sí, ¿no? De decir, bueno, como sí, hay que cambiar, hay que pensar en el mundo sin pandemias, pero no voy a dejar de ganar plata, así que claro. ¿Cómo? Porque voy a dejar de desmontar, voy a dejar de vender semillas. Y, claro. O porque voy a liberar las patentes de mis vacunas. Así que bueno, tenemos que lograr que los gobiernos sientan presión de nuestra parte, de las personas de a pie. Claro, pues. Para que tenemos puedan que contrarrestar la presión de las grandes empresas, me parece. Que no sé si lo vamos a lograr. No, pero bueno, un granito de arena, ¿no? Un granito de arena, aunque sea. Y ojalá, bueno, lo habláramos la vez pasada de esto, de decir, bueno, como algunas cosas vamos a tener que replantearnos, si esto, o sea, ojalá que esto se acabe y el año que claro, viene empecemos como siempre y solo tengamos que ver, bueno, cómo me alimento mejor para estar más sana, pero si se vuelve un poco más de cómo me alimento mejor para que el mundo no se vuelva un mundo de pandemia en pandemia, bueno, por suerte hay muchas opciones. El programa que viene nos vamos a zambullir en... Exactamente, en todas esas. En todas esas. Vamos a una musiquita, perdón, a una música. A una musicota. Se renueva, es un verano más. de mar. Ciclonautas. Ciclonautas. Navegantes de los ciclos. Ciclonautas. Ahora sí, ¿eh? Qué temita que nos escuchamos. Temita, temón. Escuchamos a Pour se Mouve con una canción que se llama Llenas de Mar. Ya habíamos hablado un poquito de Prusemov alguna vez. Pero bueno, no importa. Ahora lo que nos toca es la receta, pues. ¡Qué bien! Espectacular. Hoy para la receta, ¿qué tenemos? Tenemos una receta que no viene por el lado culinario, aunque está, podríamos decir, jugosa. Bien jugosa. Bien jugosa. O bien frappé, si se habla de un vino, póngale. La receta de hoy la trae Tomás Astelarra, vecino de Yacanto, periodista y economista, y nos trae unas recetas para a ver cómo hacemos para generar una economía en esta pandemia, Si te dicen que para vivir no hay recetas, sintonicemos manos y corazones, lápiz y papel, porque en Ciclonautas llega la receta del día. Recetas para armar una economía en pandemia. Si sos de ese 1% de la población que cada vez tiene más dinero mientras el resto tiene menos, la receta es muy simple, la misma de siempre. Vendé miedo, decí que tu receta es la única posible y que si no te hacen caso van a hacer algo feo, como puede ser comunista, castrochavista, negra planera que se embaraza por 2 pesos, vago piquetero violento que corta rutas, india ignorante o terraplanista conspiranoico. Una vez agotados recursos como el petróleo, la industria o el turismo, apostá por nuevos mercados cautivos como el entretenimiento por internet, la industria farmacéutica o las grandes novedades del mercado financiero como son ahora el agua o el alimento. Decí que la plata te la ganaste por tus méritos mientras seguís evadiendo impuestos y cobrando grandes subsidios del Estado. Financiá golpes de Estado y grupos paramilitares y usá la gran estructura mediática que supiste conseguir para invisibilizar todos tus crímenes y mezquindades y decir que son culpa del resto. Si sos de ese 95% que todavía no se dio cuenta que no hay salida posible al bienestar individual sin el bien común, y que ese 1% que cada vez tiene más dinero mientras nosotros tenemos menos, hace rato nos está cagando, la receta no es tan fácil. En principio tenés que dejar de darle plata a ese 1%. Cuando decidas hacer eso, te vas a dar cuenta que no es tan fácil. Vas a tener que buscar ese 4% que hace rato se dio cuenta que ese 1% lo estaba cagando y empezó a generar proyectos cooperativos, autogestivos, que reivindican a las pueblas ancestrales la soberanía alimentaria y sanitaria, que quizás estén a la vuelta de tu casa, pero quizás tengas que caminar un poco más. Que quizás tengan precios más baratos, pero a lo mejor sean un poquito más caros. Que quizás sean doñas piqueteras, negros de mierda, hippies terraplanistas o indias ignorantes incivilizadas que cargan eso que el filósofo Rodolfo Kusch llamó el hedor andino. Te darás cuenta que seguro tengan contradicciones, piensen diferente a vos, sean de otro partido político u otro equipo de fútbol. Te darás cuenta de que ese concepto que hace poco dibujaron las cumpas zapatistas de que vivimos en una hidra capitalista es muy certero. Es muy difícil cortar o evitar sus numerosos tentáculos. Pero bueno, como dice el activista Carlos Vicente, es mucho más utópico pensar que podemos cambiar este tipo de economía que pensar que con esta economía que tenemos vamos a poder llegar a algún lado. Como decía el economista chileno Manfred Magnif, el problema básico de esta economía que vivimos es la estupidez. Y también decía Magnif que no hay que olvidar que muchas mosquitas pueden tumbar a un rinoceronte. Y como decía Don Atahualpa Yupanqui, puede ser que pensemos que son granos de arena, pero muchos granos de arena hacen una montaña. Si caíste en la realidad que sos parte de las mosquitas o de los granos de arena, podés sumarte a estos espacios de construcción de otra economía posible y entender eso que las abuelas andinas llamaban el buen vivir. Que no todo en esta economía es dinero, que también hay afecto, solidaridad, ganas de aprender, juntarse a ver cómo salimos de esta crisis civilizatoria, donde, como dice el poeta Alejandro Raymond, somos un montón y estamos en todos lados y estamos yendo. Qué receta, por Dios, me quedé sin palabras prácticamente. Sí, la verdad, no sé si esa receta facilita o complejiza más todavía. Pero lo menos pone el marco de lo que tenemos que hacer. Y sabemos sí, que tenemos que dejarle dar plata. Por lo menos nos va a hacer pensar cuál de los porcientos estamos. Claro, ¿en qué parte estamos? En el 1% de la gente que tiene cada vez más plata, creo que no es el caso. No, en este caso no. Bueno, estamos llegando al final de este tercer programa de Ciclonautas. Vamos a agradecer como cada tarde a todos los que hicieron posible este programa hoy. Janina Ruiz en la producción, Matías Feider y Ailén Sanduay en los ciclocuentos, Vero Hellman en la conducción y en la operación, Chato Rodríguez, quien les habla, en la conducción y en la producción también, a Lue Rodríguez en la difusión de esto que hacemos. Qué grande, ¿eh? Qué orgullo estar todos juntos haciendo esto. Y ahora sí, como cada... Nuestro bote salvavidas para salir de los embrollos en los que nos metemos. Sí. El cuento, ciclocuento. Que nos alegre el final del programa y esperemos que les alegre también a ustedes el final, casi final de la siesta. Exactamente. Y la canción que viene atrás del cuento, también elegida por los cuentistas, pues. Y nos vemos el viernes que viene de 3 a 4 de la tarde por Radio San Javier. Si te lo perdiste o no puedes escuchar los viernes, los domingos a las 12 del mediodía. Y si tenés ganas de escucharlo también en otro lado, los jueves a las 18 horas. 18 horas. Por FM Sierras. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Ciclocuentos. Historias mágicas de todos los tiempos y regiones, donde sobrevuela los ojos arte, cuentos, poesía. Porque somos humanas y humanos en crecimiento, para tal vez encontrar la inesperada semilla. El cuento de hoy se titula La profecía autocumplida y pertenece a Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Y él contesta: es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana